Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. El gobierno nacional licitó para una obra de agua potable que beneficiará a todo Junín de los Andes. Una obra sumamente importante para la localidad, teniendo en cuenta la declaración de la emergencia hídrica y que los vecinos, llegada la época de calor, comienzan a sufrir la falta de agua en sus hogares. Marina Melo, concejala del Frente de Todos, nos contaba. Sí, estuve en Buenos Aires, justo el martes de la semana pasada se abrían los sobres de los diferentes oferentes que iban a estar con esta obra tan importante para la localidad, que en realidad yo hasta que no lo vi, no, sinceramente me costaba creer. La obra es de 540 millones de pesos y de los cuatro que se presentaron, dos están muy, pero muy cerca. Están dentro del 15% que se puede concretar esta oferta que se dio este día, y es toda la red de agua potable para Junín. Es sumamente importante, más con todo lo que estamos viendo en lo cotidiano de esta falta de agua que tenemos en la localidad. La concejala también nos comentaba sobre algunos pasos previos al comienzo de la obra, que se estima tendrá plazo de ejecución de un año. Con respecto a los tiempos de obra, por lo que nos manifestaron ese día en Buenos Aires, ahora lo que queda es analizar cada una de las carpetas y evaluar en qué situación están los cuatro oferentes, de ahí cerrar con dos seguramente que son los más cercanos a la oferta, y después de ahí comenzar con todo lo que es convenios y presupuestos, o sea, las cuentas, apertura de cuentas, inicio de obra, que se calcula para 2 o 3 meses aproximadamente ese trabajo. Bien. Así que en marzo, si todo sale bien, estarían comenzando aproximadamente. Bien. Pero bueno, es parte de las obras que están llegando y esta es sumamente importante. No solo esa, estamos detrás de otras obras que ojalá también se den, que tienen que ver con las piletas de oxidación. Uh-huh. Así que es un trabajo en conjunto que se viene haciendo, y esto de poder ir y estar en los ministerios y acercar estas políticas a todas las localidades, lo que manifestaba ese día Enrique Cresto, que es el administrador de NOSA. Ellos comenzaron con 17 obras y ahora hay más de 3.000 en ejecución en todo el país. Reportó para Farco, FMC Comunitaria.